En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 16 de enero de 2018. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Jornada de descanso para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el partido frente al colista el domingo a las 5 contra el Deportivo Aragón. La importante victoria conseguida en Badalona ha calmado los ánimos tanto a nivel deportivo como tras la tormenta originada con el caso Nino. Josico y Nino firmaron la paz tras la reunión del viernes y tras el partido y la exhibición del cañonero de Vera, el técnico se deshizo en elogios. Josico. Pues una alegría inmensa. Hemos visto que en 30 minutos nos ha dado y nos va a dar, y lo he dicho muchas veces, Nino es un hombre muy importante para nosotros y a veces jugará de principio, otras veces jugará minutos, otra vez está Benja, Sori hoy no ha podido jugar y el chaval está entrenando muy bien, pero creo que hay que mirar por el bien del equipo y es importante porque luego el objetivo va a ser cosa de todos y todos somos necesarios. Por su parte, el almeriense zanjó el debate afirmando que no quedan cicatrices con el técnico. No hay ninguna herida, ni mucho menos con Josico, ni el entrador, ni con el equipo, ni mucho menos. Yo estoy centrado totalmente, todos queremos lo mejor para el club, para el Elche, para el equipo, y esta es la mejor manera de disipar dudas, de dar todos el máximo, de dar todos el dos del pecho y que el equipo gane y darle alegrías a la afición, que es lo importante. El aspecto que más destacan los futbolistas tras la victoria y la buena imagen ofrecida en la segunda parte es el aspecto físico. Collantes y Nino destacan que la mini pretemporada que se realizó tras la vuelta de vacaciones empieza a dar sus frutos. Yo creo que estamos trabajando bien, como tú has dicho, físicamente esta pequeña pretemporada nos ha venido muy bien para recuperar un poco el tono físico. Y bien, yo veo al equipo bastante bien. Ayer jugamos bien al fútbol, con confianza. Y sobre todo, lo que digo, que creo que es lo más importante, que a nivel físico, gente importante y gente que está jugando bastante, creo que está recuperando su mejor nivel. Bueno, creo que el equipo se ha visto intenso, ha ido a buscar la portería, se ha encontrado con las opciones desde el primer momento. Bueno, se ha visto un equipo bueno, con chispa, alegre. Creo que bueno, ha recordado prácticamente al partido de allí de Elche, del estadio, ¿no? Esperemos que sigamos en la misma línea. Creo que tenemos otro partido importante la semana que viene en casa. Y bueno, a seguir sumando de tres, que es lo importante. Sí, yo llevo 2-3 partidos encontrándome ya al nivel que estaba a principio de temporada, físicamente sobre todo. Está claro que la lesión del aductor prácticamente me tuvo entre recaídas de 6-7 semanas. Y eso prácticamente te corta todo el ritmo físico que has trabajado en pretemporada, y a mí me vino muy mal. Yo creo que también hubo alguna gente, como te digo, que también se lesionó en esos momentos. Y yo sí creo que he trabajado fuerte y estas semanas pues creo que he recuperado el nivel físico de principio de temporada. Bueno, pues el aspecto físico destacado por hombres importantes que esperemos se empiece, o mejor dicho, ya empezó a notarse, sobre todo tenga una continuidad en los próximos partidos, porque el Elche tiene ahora mismo un calendario importante, sobre todo asequible, contra cuatro de los cinco últimos. La mayoría de los colistas van a medir el potencial y la mejoría de este Elche Club de Fútbol, que vamos a ver si puede ya agarrarse a una regularidad. Y es que con la victoria en Badalona, el Elche iguala los puntos conseguidos en casa y a domicilio. Ha sumado 17 en el Martínez Valero y 17 fuera de su estadio. Incluso en casa peor, ya que ha perdido un partido más. Ha perdido 3 y fuera 2. Por tanto, esa es su asignatura pendiente, mejorar los números de su estadio, intentar hacer un fortín y a partir de ahí asegurar plaza de playoff. Y en el capítulo de refuerzos, por cierto, se espera que esta semana Josan pueda ya meter la cabeza en la convocatoria, pero para ello primero tendrá que ser presentado. El club estaba pendiente de un central y finalmente no Molo. Y entiéndase el juego de palabras, porque Molo finalmente se ha enrolado en las filas del Real Murcia. El ex del Lorca, aprovechando su amistad con el técnico del Real Murcia, pues ha desestimado la oferta del Elche Club de Fútbol, que sigue oteando el horizonte en clubes de segunda división. En el Granada está Charlie, que ya debutó con el primer equipo, aunque sigue esperando al mercado para encontrar una oferta de segunda y no de segunda B. Y otro de los que también está en la órbita es el veterano Íñigo López Montaña, de 35 años, que juega en el Huesca y que ya lo tuvo en el Granada, precisamente Jorge Cordero, un futbolista, Íñigo López, muy regular en su carrera, que ha militado en el Atlético de Madrid B, en el Alcorcón 3 años, otros 3 en el Granada, en el Celta de Vigo, en el Córdoba y los últimos 3 años en el Huesca, el actual líder. Ahora no está teniendo prácticamente minutos, pero las últimas temporadas sí jugó con asiduidad y regularidad. Íñigo López es un futbolista que ha estado en primera división varias temporadas, 2 en el Granada, 1 en el Celta de Vigo y otra en el Córdoba, las últimas 3 en el Huesca en segunda. Bueno, pues vamos a abrir ya escaparates, que estamos en plenas rebajas y ahora hay de todo y buenísimo con nuestro patrocinador Grupo Serrano Automoción y todos nuestros colaboradores. Abrimos ya los escaparates virtuales. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Material Scano, todo para la construcción. ¿Reformas y mejoras? Material Scano. ¿Aislamiento térmico acústico? Material Scano. ¿Para impermeabilizar? Material Scano. Material Scano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Unos dicen, lo he visto en fotos. Otros hablan bien de él. Tú quieres verlo. Llega el suburbano de SEAT, el nuevo Arona. Ven a verlo y probarlo a Serrauto. Y durante este mes, llévate gratis el pack Confianza SEAT, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Ven a por tu nuevo SEAT Arona a Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos 1:33 en directo, una hora más si escuchas el programa en redifusión. Hoy jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos. Tras la victoria, el Elche mantiene la cuarta plaza, recorta a 2 puntos al tercero, el Cornellá, que está a 2 puntos del Elche. Al Villarreal B también le recorta 2 puntos, ahora está a 6 del segundo el Villarreal B, y también le recorta 3 puntos al líder, el Mallorca, que perdió su primer partido de la temporada, ya era hora. El Elche ahora está a 10 del Mallorca. Por abajo, lo que interesa también, el Ontinyent quinto, mismos puntos que el Elche, 34. El sexto, el Saguntino, a 3. Séptimo y octavo, Hércules y Lleida, a 4. Y viene un calendario de 4 partidos que en la primera vuelta fue muy propicio para el Elche. Y en la actualidad, además, no solo el Elche goleó en la primera vuelta, sino que además en esta segunda vuelta, todos ellos son colistas. A saber, el próximo rival, que es el Deportivo Aragón, es el último clasificado, solo ha ganado un partido y tiene solo 13 puntos, es decir, que ve ya a 8 puntos la salvación, empieza a ver la salvación a años luz. Y está claro que, aunque vendrá exigido, el Elche tiene que demostrar, lógicamente, su superioridad y poderío. Luego hay que viajar a casa del Peralada, que es el tercero por la cola, para luego recibir a la Peña Deportiva, que es el penúltimo, y en esta serie de 4 partidos contra los de abajo, rendir visita a casa del Atlético Baleares, que es decimosexto y ahora está en posición de playoff de descenso, el quinto por la cola. En la primera vuelta, en esos 4 partidos, el Elche sumó, junto con el del Badalona, 13 de 15. Ahora mismo lleva 3 de 3. O sea que para mejorar esos guarismos tendría que ganar los próximos 4 partidos. Está claro que si a partir de ahora encadena una regularidad y saca esos 4 partidos adelante, no solo va a recortar con los de arriba y seguramente alcanzará al tercero y posiblemente al segundo, sino sobre todo, y lo más importante, pondrá distancia de por medio con los perseguidores. Pero no será fácil, no será nada fácil. No olvidemos que el Elche, pues aquí, por ejemplo, ha perdido con el Formentera, que es el 13º aquí en el Martínez Valero, también con el Alcoyano, 10º, y con el Sabadell. Son los 3 partidos que ha perdido el equipo ilicitano. Pero, a priori, si a cualquiera de nosotros nos dicen, ¿con qué 4 rivales, si tuvieras que elegir 4 rivales, en los próximos 4 partidos te jugarías el ser o no ser? Yo elegiría los 4 últimos, eso está claro. Pues el Elche se va a enfrentar a, de los 5 últimos, contra 4 de ellos. Bueno, recordamos que el club amplía la promoción de dos invitaciones para abonados. Los abonados que no hayan retirado sus dos invitaciones durante la primera vuelta podrán hacerlo en los partidos contra el Deportivo Aragón y Peña Deportiva. El partido contra el Deportivo Aragón es este domingo a las 5 de la tarde. Un Elche que con su victoria en Badalona ha igualado los números del Martínez Valero. Es decir, ha sacado los mismos puntos fuera que en casa. 17 a domicilio, 17 en el Martínez Valero. Incluso es peor el guarismo del estadio porque ha perdido 3 partidos. Es cierto que ha ganado uno más, 5 victorias en casa, 2 empates y 3 derrotas, ahí es donde duele, mientras que fuera ha ganado 4, ha empatado 5, pero ha perdido uno menos, 2. En el capítulo de goles a favor y en contra también es curioso. En casa marca más y encaja más, ha marcado en casa 19 goles y ha encajado 13, y fuera marca menos 12, pero encaja muchos menos, 7. Fijaros, 7 goles ha encajado fuera de casa y en casa 13. El problema, el talón de Aquiles, la asignatura pendiente la tiene en el Martínez Valero. Ahí es donde tiene que hacerse fuerte porque fuera está consiguiendo unos números, yo creo que regulares y hasta diría destacables. ¿Que algún empate se ha podido convertir en alguna victoria más? Sí, pero el problema lo tiene en casa, que ha ganado solo la mitad de los partidos. De 10 ha ganado 5 y ha perdido 3 y ha empatado 2. Bien, para ese partido Josico no podrá contar con Zotko, que vio la quinta cartulina amarilla porque ya venía percibido con 4 de su etapa en el Valencia Mestalla. Tampoco estará Iván Sánchez, que cumplirá su tercer y último partido de los 3 que le impuso el comité de competición por la roja directa que vio por el menosprecio a los árbitros en el día de Lodot y al banquillo contrario. Tampoco estará Primi en la recta final de su recuperación. Tampoco Corozo, que le quedan 2 meses de recuperación. Es decir, tiene 4 bajas seguras. La duda es Josan, que todavía no ha sido presentado y que ya la semana pasada empezó los entrenamientos con el grupo. Por tanto, en principio 4 bajas seguras y la duda de Josan. ¿Más dudas? Pues, ¿quién será el sustituto de Zotko? Lo normal sería Golobart, el central que queda sano. Siempre que no se marche esta semana, porque el club sigue buscando un central experimentado. Molo, el jugador del Lorca, se ha comprometido con el Real Murcia. Su amistad con el técnico pimentonero Salmerón ha sido clave. Y el Elche sigue buscando un central experimentado. Siguen en el mercado muchos de los que se han apuntado, pero en las últimas horas, aparte de Charlie, también se apunta el nombre de Íñigo López Montaña, porque lo conoce muy bien el director deportivo, lo tuvo en el Granada, donde jugó en primera división 2 años, jugó 4 años consecutivos en primera, de la temporada 2011-2012 a la temporada 14-15. 2 años en el Granada, 1 en el Celta de Vigo y otra en el Córdoba. Y los 3 últimos años en el Huesca. Huesca, que ahora mismo es líder de la segunda división. El año pasado jugó 27 partidos, el anterior 31, pero este año solo ha disputado un partido. Es un futbolista con una larga trayectoria, tiene 35 años y además de en estos equipos estuvo también en el Alcorcón en Segunda División B, San Sebastián de los Reyes y Atlético de Madrid B. Todo ello en Segunda B hasta el año 2009-2010. A partir de 2010, Segunda, 4 años en Primera y los últimos 3 en Segunda. 35 años, 310 partidos disputados, 31 goles, para ser defensa no está mal. Y bueno, pues es una de las opciones. Lo que pasa es que estos futbolistas, lógicamente, que están en segunda y en equipos punteros de segunda, pues van a apurar el mercado para ver si encuentran acomodo no en segunda B, sino en segunda A. Bueno, pues vamos a ver si Golobart no sale. Golobart sería titular. Curioso, en la tesitura en la que está. Pendiente de marcharse, pero si no se marcha, titular el domingo. Bueno, vamos a ver si tiene la cabeza centrada como para asumir ese doble rol. Y en cuanto a cambios en el estilo del equipo, pues veremos si aquí en casa vuelve al 4-4-2 o, que sería lo normal, jugando en casa y jugando contra el colista, o si prefiere protegerse con un 1-4-2-3-1 para poblar más el centro del campo, para proteger más a los centrocampistas y con Benja arriba. Y a todo esto, pues la semana, lógicamente, va a ser más tranquila, más calmados los ánimos por la victoria a nivel deportivo, porque el Elche hizo un buen partido, sobre todo en la segunda parte, mucho más ambicioso que en otros encuentros, y tras esa tormenta que ha ido amainando, originada por el caso Nino. Para terminar de cerrarla, rescatamos algunas de las palabras de los dos protagonistas de la semana pasada y del domingo. Cuando los dos, o en este caso los dos protagonistas, se sentaron el viernes, ya quedó claro que el tema Nino empezaba a bajar los decibelios, que por el bien, sobre todo del club, y el bien del equipo, Nino tiene que seguir sí o sí. Es que quien discuta esto es que no tiene ni idea de fútbol. Y ya no me voy al factor sentimental, de lo grande que es Nino, de su aportación en todos los años que ha estado en el club, de sus récords en el fútbol español, o de que es el emblema de la entidad. No me voy a eso, que podría irme ayer lo fácil. Me voy a su rendimiento. ¿Hay alguien que haya marcado más goles que Nino? No. ¿Hay algún futbolista que haya dado más asistencias que Nino? No. Solo con esos dos datos, quien quisiera prescindir de Nino abriéndole la puerta, de verdad, no entiende de este deporte. Pero bueno, como digo, después de la tempestad ha llegado la calma y Josico, la verdad es que puso bastante de su parte. Lo convocó, fue el primer cambio, alguien podría decir, no, más hubiera puesto si lo hubiera puesto de titular. Pero aquí ya entra el entrenador. Y el entrenador en eso sí ha sido sincero. Ha dejado claro que para él Benja es su delantero principal y que no sabía cómo asumiría Nino su rol de futbolista más suplente o con menos minutos. Pero fue el primer cambio, acertó de pleno porque su salida cambió por completo el partido. Y luego en la rueda de prensa, cuando le preguntábamos por Nino y por su actuación en 28 minutos, esta fue su respuesta. Pues una alegría inmensa. Hemos visto que en 30 minutos nos ha dado y nos va a dar, y lo he dicho muchas veces, Nino es un hombre muy importante para nosotros y a veces jugará de principio, otras veces jugará minutos, otra vez está Benja, Sori hoy no ha podido jugar y el chaval está entrenando muy bien, pero creo que hay que mirar por el bien del equipo y es importante porque luego el objetivo va a ser cosa de todos y todos somos necesarios. Si es que no había ninguna cicatriz, ni no venía de jugar 60 minutos, tuvimos no un problema, sino pues, diferentes, después del cambio, diferentes posturas de ver las cosas. Yo siempre he dicho que quiero lo mejor para el grupo y para mí, Nino, tenerlo en un equipo de segunda B es todo un lujo. No hay debate, se ha creado el debate, se ha especulado mucho, pero es que yo estoy contento con Nino y sé que nos va a dar. Está claro que escuchando estas palabras, entrenador del Elche Club de Fútbol, alguien que no haya asistido a toda la polémica de la semana pasada, pensará, escuchando estas palabras, que Josico no puede haber sido el que haya incendiado esta situación. Y sinceramente, yo creo que él no la incendió. Puedes estar más de acuerdo con él en sus gustos, de si es más titular o menos titular Nino, si es más conveniente que salga de refresco para pillar a los defensas cansados, depende del partido. Hay ya cada uno para gustos colores. Pero lo que yo creo que verdaderamente le fastidió al técnico fue lo que sucedió tras el cambio. Nino se mosqueó, tiró la camiseta, tal. Eso se puede entender. La pasa con Messi, ha pasado con Cristiano, pasa con los grandes jugadores y Nino lo es en el Elche Club de Fútbol. Pero lo que le dolió, y en la rueda de prensa tras el partido del Sabadell se le notó cuando dijo aquí mando yo, está claro que él es el que manda y tiene que ser así, pero que lo dijera públicamente llamó poderosamente la atención, es que hubo palabras calientes en el vestuario donde, depende quién te lo cuente, pero según algunas fuentes, pues Nino estuvo muy crítico con el técnico delante de todos y el técnico pidió respeto. Por eso luego el técnico desveló que en la rueda de prensa, que en la reunión a tres bandas el viernes, el jugador ya mucho más frío pidió perdón. Y desde luego eso le honra a Nino. Conociendo a Nino, está claro que fue un calentón y que llegó el momento de pedir perdón. Y yo creo que eso fue lo que terminó de convencer a Josico de que Nino sí o sí tiene que estar en este equipo. Otra cosa es que alguien haya querido abrirle la puerta. Insisto, ni idea de fútbol. Encefalograma plano. A Nino, porque a mí esto me preocupaba mucho, una cosa es arreglarlo de cara a la galería y otra es lo que verdaderamente quede ahí, ese germen, esa cicatriz no cerrada y con el paso de los días pudiera ir a peor. Está claro que con la actuación de Nino y con las palabras de Josico parece el tema zanjado. Pero, lógicamente, había que conocer también la opinión del propio Nino. Y le preguntamos si la herida está cerrada. No hay ninguna herida, ni mucho menos con Josico, ni el entrador, ni con el equipo, ni mucho menos. Yo estoy centrado totalmente. Todos queremos lo mejor para el club, para el Elche, para el equipo. Y esta es la mejor manera de disipar dudas, de dar todos el máximo, de dar todos el dos del pecho y que el equipo gane y darle alegrías a la afición, que es lo importante. Nino, ¿cuál es la auténtica verdad y la realidad de todo este tema? Porque faltaba tu versión. Bueno, ayer se hizo un comunicado, no voy a estar dando de vueltas a cada momento porque creo que no me interesa a mí tampoco. Creo que ha sido una bola muy, muy grande que me ha hecho, pues bueno, me he sentido en un momento determinado, tanto mi familia como yo, dolidos. Pero bueno, no quiero darle más vueltas, quiero centrarme, disfrutar del partido, sumar, ayudar al equipo y mucho más. No tengo nada más que decir en ese sentido. Ha sido una semana complicada, intensa. Bueno, ha habido sentimientos importantes, pero bueno, he pasado página. Me centro en lo que siempre he hecho, que ha sido a lo largo de 20 años como profesional, es hablar en el campo, trabajar en el campo, dar el máximo por mi club, por mi casa, que es el Elche. Y a partir de ahí, ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda. Por tanto, el futbolista despeja cualquier duda y también, bueno, pues tiene claro que por delante de todo, te guste más un entrenador o al entrenador le guste más un futbolista, hay un club, un escudo, una afición. Bueno, al final creo que hay un escudo, hay un club. Creo que todos queremos lo mismo, todos los ilicitanos o todos los que queremos este escudo que llevamos en el pecho. Creo que tenemos que seguir remando. El día que me fui del Elche hace 10 años lo dije, que lo mejor que tenía el club era la afición, no tengo ninguna duda. Y a partir de ahí creo que todos tenemos que remar al mismo sitio, seguir dando el máximo y bueno, intentar pues bueno, trabajar para recoger frutos al final de temporada. Contento sobre todo por los tres puntos del equipo. Creo que el equipo trabaja fuerte, quiere hacer bien las cosas, pero bueno, al final dependemos de los resultados. Y cuando los resultados no son buenos, pues bueno, existen muchas dudas. Y bueno, la mejor manera de quitar dudas es ganando partidos y dando el máximo todos. Sí, siempre me he sentido muy respetado dentro del grupo. Yo con el equipo le tengo que dar las gracias en todo momento porque es así lo que siento. Y a partir de ahí creo que ellos también se alegran por mí porque me conocen. Sabes que la semana ha sido complicada para mí y bueno, sobre todo por el bien de todos creo que lo mejor es centrarnos en el equipo, que el equipo empiece a ganar de una vez por todas, porque creo que estamos en el camino y poco más que decir. Si algún futbolista ha tenido el respaldo de la afición en los últimos años, ese es Juan Francisco Martínez Modesto. Yo no recuerdo, probablemente en los 29 años que llevo siguiendo al Elche Club de Fútbol, desde 1989 que empecé a seguirlo, a retransmitir partidos y a seguir el día a día, no recuerdo una manifestación popular tan espectacular como el miércoles o el jueves pasado, cuando se descubrió que Nino podía tener las horas contadas en el Elche Club de Fútbol. Es cierto que antiguamente no existían las redes sociales y las nuevas tecnologías, pues la verdad es que llevan las noticias, las impresiones y las opiniones de todos a velocidad de vértigo. Antiguamente, para conocer si la afición apoyaba a un futbolista o no, pues tenías que ir a preguntarle. O en el estadio se juntaban los aficionados en el entrenamiento. Eran otros tiempos, evidentemente. Pero la manifestación que hubo en las redes sociales, la cascada de comentarios 100% a favor de Nino, porque es que fue monotema y además en este caso no hubo ni el 0,5% que apoyara al entrenador o al director deportivo o al club. No, no, el 100% apoyaba a Nino. Por eso no recuerdo una manifestación así por un futbolista. Claro, es que no es cualquier futbolista, que a los casi 38 años sigue siendo la referencia en todo. Y también en el fútbol, y en la calidad, y en los goles, y en las asistencias. Y en ese sentido, el apoyo que él ha notado de la afición también lo destacaba. Sí, es de agradecer, ¿no? No tiene ninguna duda en ese aspecto, en ningún momento. Creo que al final la gente o los jugadores que dan el máximo por la camiseta o se ven jugadores comprometidos totalmente. Llevo 10 años en el club y siempre he dado mi máximo y voy a seguir dándolo a este sentido hasta el 30 de junio que tengo contrato y seré de leche de por vida. Y a partir de ahí, darle las gracias y que sigan ayudando y que, bueno, que ojalá consigamos el objetivo, que es lo que todos queremos por encima de todo y, bueno, vamos a ver poco a poco, ¿no? Por encima de todo, el objetivo está claro, es ganar partidos para conseguir el ascenso a segunda división. Y no hay debate tampoco, y aquí hay que darle, guste más o guste menos, la razón al técnico. El entrenador es el que manda, tiene sus gustos, y si un día decide que Nino no es titular, pues no pasa nada, lo hacía Vicente Mir y no pasaba nada. El problema no es ponerlo de titular o de suplente. El problema es querer abrir la puerta y darle una patada. Que eso es inverosímil. Eso es inexplicable. Bueno, pues él lo dejaba bien claro. Él no protesta por ser suplente. ¿Cómo lleva lo de ser suplente? Bueno, yo, pues lo he dicho antes, humildemente llevo 20 años en el fútbol profesional y en mi contrato nunca ha habido una cláusula de que tenía que jugar y no sí o sí. Yo soy jugador del Elche, como he sido jugador del Club Deportivo de Tenerife, de Osasuna, del Levante, y nunca me han dicho que tenía que jugar sí o sí. Yo siempre he intentado sumar, dar el máximo y esta es mi casa. Yo lo que quiero es lo mejor para el club en todo momento, así que bueno. Es de agradecer y nada, todo lo que pueda ayudar a mis compañeros, al club, o Nino, va a hacer sin ninguna duda, no hay problema ninguno. Pues desde este momento, al menos para mí, debate zanjado por el bien del equipo, por el bien del club, y a partir de ahí que Nino dé lo mejor en cada entrenamiento y en cada partido y que Josico sea lo más justo posible para darle a cada uno lo que más merece. Porque la victoria el otro día no solo liberó a los futbolistas o al propio Nino, sino sobre todo a Josico, que él sabía que estaba en la cuerda floja. Nos libera a todos. Todos sabemos el club en el que estamos, todos sabemos que necesitamos victoria, necesitamos ganar, pero soy de los que piensa que haciendo bien las cosas y tratando de jugar lo mejor posible, pues estamos más cerca de ganar que de perder. Entonces, creo que sobre todo el último partido que perdimos no fue justo porque no aprovechamos las ocasiones. Hoy hemos vuelto a generar bastantes y nos ha costado matar el partido, pero esto es fútbol, nadie regala nada y hay que tratar de hacer buenos encuentros, de sumar de tres en tres y bueno, al final veremos dónde estamos. Por cierto, le gustó el nuevo sistema, aunque el Elche acabó ganando con el 4-4-2, siempre con un Nino más atrasado. Pues cuando el Elche ha jugado con 4-4-2, Nino siempre ha enganchado desde atrás. Pero es cierto que la victoria llegó con el cambio de sistema. ¿Le gustó ese 4, o mejor dicho, siempre nos olvidamos del portero, 1-4-2-3-1, es decir, jugar con un solo delantero? Me gustó, es un campo de césped artificial y digamos que un día, no malo, sino un día raro para hacer probaturas, porque ya hemos visto el rival, no es un rival que elabore, y por ahí el balón viaja mucho, mucha segunda jugada. Javi ahí es un jugador determinante y creo que los delanteros, tener a Javi detrás es garantía de pase de gol y de perfilarse y de peligro. Y habrá momentos que juguemos con este sistema, habrá momentos, como dije durante la semana, que podemos jugar con uno y dos por delante y solo un punta, habrá días de 4-4-2, y es que esta plantilla nos permite jugar con todo eso. Lo importante es sacarle rendimiento y que todos estén enchufados y que cualquiera en cualquier momento puede entrar y participar y sumar, que es de lo que se trata. Por cierto, ¿qué valoración hace de la primera derrota del líder, del Mallorca? Estamos viendo la igualdad que estamos hablando de todos estos días.